rato para ellos. Gavilán, gavilán, gavilán, que se muera el gavilán. Gavilán, gavilán, gavilán, que se muera el gavilán. Para ellos.